Viviendas, tengo viviendas. ¿Se han enterado? El Consejo de Ministros de ayer, y casi como un tributo por ser el Día de los Enamorados, aprobó una medida eternamente reclamada por la sociedad y ansiada por no pocos jóvenes y no tan jóvenes, con el íntimo deseo de acceder a una vivienda en condiciones de acceso sostenible, cuando lo de sostenible no es tanto que disponga de energía solar para la corriente eléctrica, que también, sino que no suponga tener que dedicar dos tercios del salario, que en demasiadas ocasiones roza lo humillante, a esa losa que machaca las maltrechas economías mileuristas, que es la hipoteca. Esta es la misma medida que el presidente del gobierno anunciara ya por las elecciones municipales del pasado mes de mayo y que aquí se quedó y que ahora emerge de nuevo. Se trata de avales para que jóvenes de hasta 35 años, que ahora se alarga el ojo de juvenil, hasta edades bien talluditas, y familias con menores para acceder a su primera vivienda, que con carácter general han de cubrir el 20% del crédito. Claro está que esta medida solo facilitará el acceso a la hipoteca a quienes acrediten solvencia, que serán quienes, siendo ahorradoras y además solventes, no hayan alcanzado guardar lo suficiente para la compra de esta ansiada vivienda. Los ingresos individuales que se requieren no superarán, atención, los 37.800 euros brutos al año, además de poder disponer de un límite patrimonial de hasta 100.000 euros. Todas las personas que nos oyen podremos hacernos una imagen clara de esos hijos e hijas que tenemos, que después de no sé cuántas carreras y o esfuerzos familiares extenuantes, en su vida podrán aspirar a un salario o patrimonio que ni de lejos se le acerque. ¿Esto supone que los más de 50.000 jóvenes que dice el gobierno se van a poder emancipar? ¿Esto supone que los alquileres bajarán para que quien no quiera o quien no pueda una emancipación con hipoteca cuesta? Y esto lo dice el gobierno en su parte socialista, porque en la parte de Sumar confirma una discrepancia nada irrelevante, como es que mientras el Partido Socialista prioriza la compra de vivienda, Sumar lo hace en la rebaja del alquiler. ¿Verán nuestros ojos ser la vivienda un bien público como la sanidad y la educación? Porque no es este solo un problema de jóvenes, que se agrava tanto para ellos como para los y las trabajadoras adultas con bajo salario. ¿Qué valientes serían si en lugar de optar solo por la compra lo hicieran también por el alquiler? Ojalá no sea de nuevo motivo de confrontación algo que solo rascará el problema en lugar de atajarlo con absoluta decisión, para no dejar esto en barniz para hoy y hambre de vivienda para mañana. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. De 6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio. Por la comunicación más cercana. Y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todas y a todos, a estos que estamos aquí en Córdoba, en esta cordobita que ha retumbado por los cuatro costados con ese trueno, no sé si os ha llegado a vosotras, yo venía camino de la radio y madre mía, qué aguacero. A vosotras que estáis todavía en casa o en algún sitio con ventana, por favor no dejéis que el ocaso del día termine sin ver, sin buscar, sin encontrar el seguro arcoíris que ha debido de salir con esta cantidad de agua y de sol precioso que casi inmediatamente se han simultaneado ambos. Bueno, pues en esta tarde vamos a hacer, no sé si como homenaje a la primavera,

en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente has ofendido a la buena gente con tus pájaros, tus nidos. Cúbrete de negro alquitrán. Presumido has conseguido que al final tus hojas sean rojas como un desafío al honorable gris local. Entramos en clase de medio ambiente, ¿eh? Bueno, ya ha sonado la campana, ha terminado el recreo y con este sonido le damos la bienvenida a nuestros queridos amigos Guillermo y Jingo, ¿eh? Porque Jingo es la prolongación de Guillermo. No sé quién. Jingo es un perrito, dilo. Jingo es un perrito. Tú le dices perrito, yo le digo un perro. ¿No? Un privilegiado. Sí, además no vive malamente, ¿no? Que, mira, vamos a empezar haciendo una fe de rata mínima, ¿eh? Porque con Ana, que hemos estado hablando hace unos instantes de cine, ¿eh? Hemos también referido que el próximo, hemos hablado de los dos eventos que tiene programado Cine Cercano, el del 25 de febrero, domingo, a las 6:30 en la Facultad de Filosofía y Letras, pero luego dijimos el día 3 y no es el 3, es el viernes 1 de marzo, ¿no? Y el viernes 1 de marzo se proyecta La Mujer de la Montaña, que es una película en cuya dinamización, presentación y dinamización del debate está Ecologistas en Acción, está la compañera Ana Sáez. Tú sin nieve ya está vosotros, que estáis metidos en la sopa, en la ensalada. Hemos respondido a una invitación de Cine Cercano. Ya, que sois más protocolarios. Que nos llama Paradigma, nos vamos para la radio. Que nos llama Cine Cercano, para ahí la Filmoteca. Está, para un roto como Pondes Cosillo, ¿eh? Claro. Claro, que hay gente más eficiente, cachinamán. Bueno, Guillermo, ¿y qué me traes esta tarde? ¿Qué nos traes esta tarde, compañero? A ver, para levantar un poquito el ánimo. ¡Venga, bien! La semana anterior hablábamos de la propuesta del Pacto por la Reforestación. Decíamos que ecologistas planteábamos plantar 10.000 árboles durante 4 mandatos municipales, que son 110.000 por 16, 160.000 árboles, que es medio árbol por habitante. Medio árbol por habitante en 16 años, ¿vale? En un plazo de 40 años, pues eso sería un árbol y un poquito más. Pero mucha gente ha dicho, es que 10.000 árboles al año, qué barbaridad, si ahora se están plantando 600 y poco más, 680. Bueno, pues en China, en los últimos 40 años, desde el año 1980-78 hasta la actualidad, se han permitido plantar 60.000 millones de árboles. Pero es que China es muy grande. 60.000 millones de árboles en un plazo de 40 años. Nosotras en 40 60.000, años... ¿Qué? ¿Ha dicho 60.000? 60.000 millones de árboles. Pero eso no existe, ¿no? 60.000 millones, sí. Eso es una brutalidad. Existe. Divídelo entre mil millones de habitantes, mil y pico, y que te salen 40 o 50 árboles por persona en 40 años. Nosotras nos echamos las manos a la cabeza porque hemos propuesto medio árbol por habitante. ¿En 40 años? No, en 40 años un árbol y medio. Árbol es en los próximos 16 años. Vale. En 40 años supondría un árbol y medio, ¿vale? Y los chinos han permitido plantar 60.000 millones de árboles. ¡Qué bárbaro! Es verdad que es un país muy grande y es verdad que son muchos chinos, pero muchos habitantes, pero claro, vamos a hacer la ratio por habitante y fíjate qué ratio sale. A ver... Esto es sobre todo lo que quiero subrayar, es que si hay voluntad política se puede hacer. No es lo que hemos planteado ecologistas, el reto del Pacto por la Biodiversidad no está el reto. Es pecata minuta. Sin embargo, ¿por qué genera tanta? ¿Por qué? ¿Por qué te sale? ¿Quién os ha dicho qué barbaridad? ¿Por qué tenemos ese compartimiento cerebral tan menguado, tan estrecho? Nosotras allí donde vamos explicamos pues cuáles son las propuestas que hacen tanto la Unión Europea como la comunidad científica en lo que a reforestación se refiere. Pero claro, como se está comparando con la situación actual, se plantan, no llega a 700 árboles y luego no hay capacidad para regarlos y se mueren, es que si plantamos 10.000, pues vale, pues 10.000, pues claro que sí. Claro, a los chinos les ha dado un resultado específico. Es verdad que ellos tenían un problema, que tenían que parar el desierto de Gobi. El desierto de Gobi Bueno, más del 25% de la superficie de China, el 27%, un poco más de la cuarta parte, es desierto. Y afecta, digamos, la cercanía del desierto afecta a 400 millones de personas, ¿vale? Wow. Sí, sí, claro, es que es. De hecho, cada año la arena se iba comiendo 2,000 y pico kilómetros cuadrados, casi el doble de la superficie del municipio de Córdoba. Cada año. Cada año. El desierto avanzaba. Bueno, y ya ni te cuento las nubes de polvo que afectaban a claro. gran parte de, y sobre todo a Pekín. En Pekín las nubes de polvo eran tremendas, ¿no? Bueno, pues las tormentas de arena en Pekín se han reducido en un 70% como consecuencia de esta política. Claro, es que cuando hablamos de reforestación tenemos que hablar de estas cifras y de estos plazos. No se puede hablar de el año 2026, no. Tenemos que estar, claro, pensando en que un árbol crece al ritmo que a él le da la gana, no al ritmo que nosotras quisiéramos, ¿no? Y hay algunos árboles que son de especial crecimiento lento, como todo lo que es el árbol mediterráneo. Entonces, hay que hacer los proyectos así. Los chinos empezaron el año 1978, Guillermo, para parar el desierto. Y tienen ya han creado una franja de casi 5.000 kilómetros de longitud. 5.000 kilómetros de longitud. Es pues ir de Córdoba a La Coruña y volver 5 veces. Guillermo, pero sin embargo, me llama la atención que, en cambio, el alcalde habla de la Córdoba verde, y habla de los parques del cinturón verde, y hablan incluso, no sé de dónde lo he oído, de nominar a Córdoba ser premiada como capital verde europea, ¿no? A ver, ¿qué parte? Hasta hace poco, en el mapa, que ya no está, en el mapa de zonas verdes del área de infraestructuras del ayuntamiento, tú te aparecía el mapa, ibas buscando y clicabas en las tendillas y te aparecía zona verde, las tendillas. La plaza de las tendillas de Córdoba, zona verde. ¿Por qué? Porque tienen 25 o 30 naranjos. Ahora ya no está, ya no es así. Pero, ¿a qué llaman la Córdoba verde? Llaman a una Córdoba que en un plano se ve rodeada por manchas verdes. ¿Por qué? Pues porque en el plano han pintado los parques de verde. Ahora tú vete al Parque del Flamenco, o vete al Parque del Canal, o vete al Parque de Levante. Y míralo desde arriba, en un dron. Súbete en un dron o en un paramotor y lo miras. Y de verde nada. ¿Por qué? Porque en el Parque de Levante han puesto 1,000 árboles en 200.000 hectáreas, 200.000 metros cuadrados. Un disparate. Y igual pasa, la ratio es la misma, prácticamente en Levante, en el Canal y en el Parque del Flamenco. Sale a un árbol cada 100 metros cuadrados, más o menos. Nosotros estamos proponiendo, el marco de plantación que proponemos ecologistas es de un árbol cada 25 metros cuadrados, 4 árboles por cada 100 metros, 4 veces lo que está poniendo el ayuntamiento. Pero vamos, no solamente árboles, ojo, son árboles, pero el árbol solo se muere de pena y se muere de falta de vida. El árbol necesita acompañamiento de un estrato arbustivo, necesita que haya, pues yo qué sé, lavanda y romero, por ejemplo, por un tubo, por decir algo que. Y necesita hierbas silvestres que alojan insectos que defienden al árbol de otras plagas y que además alimentan a los árboles que defienden al árbol de otras plagas. Es decir, no se trata de plantar un árbol, se trata de reforestar. Plantar el árbol, renaturalizar. Hablando de la ciudad, más vale que digamos renaturalizar. Planto el árbol, planto el sustrato arbustivo, permito que crezcan las hierbas silvestres con determinados controles, no ciego o desbrozo las hierbas silvestres antes de que hayan soltado la semilla para que haya hierbas silvestres al año siguiente. Si se desbrozan, como se está haciendo ahora, hierbas silvestres verdes, por cierto, las temperaturas que estamos teniendo, que están provocando el adelanto de la floración de hasta 22 días, se dice que se está produciendo el adelanto de la floración, pues ha provocado también que las hierbas silvestres estén con un metro, metro y medio de altura, una cosa tremenda, ¿no? Ha habido agua, ha habido calor, pues ahora las hierbas silvestres están pasando su primera primavera, luego vendrá la segunda. Entonces eso es. El anillo verde no es pintar de verde alrededor de Córdoba, pues lo que diga el Plan General de Ordenación Urbana. No, es poner sustrato arbóreo, arbustivo y respetar las hierbas silvestres. ya digo, la ratio que está plantando el ayuntamiento es, pues, dividir 1.000 árboles en 200.000 metros cuadrados, pues es un árbol cada 100 metros cuadrados. Vale. Se mueren de risa, se mueren de risa. Luego, además, si no los riegas, como está pasando, pues pasa lo que pasa. Bueno, el ejemplo chino es para demostrar que técnicamente es posible, que solamente hace falta voluntad política y que hay que creérselo y que hay que tener presente cuáles son los riesgos ambientales y cómo hay que luchar con decisión para en el caso de los chinos, para frenar el avance de un desierto. La superficie que ha recuperado China en estos 40 años es de 2 veces la superficie de Andalucía. Se le ha ganado al desierto, se ha recuperado zona que había ganado el desierto por valor en superficie de 2 veces la superficie de Andalucía. Y además eso que tú dices, ¿no? La interacción que se ha evitado, ¿eh? La interacción perniciosa que se ha evitado sobre la población que 400 vive millones de personas y las vamos, las fotografías de los pequineses con su mascarilla de toda la vida, ¿no? En una ciudad con un smog brutal, eso ha sido algo recurrente. Bueno, pues lo han reducido en un 70%. Además, eso supongo que tiene que ver como cuando enseñan lo del deshielo de los cascotes polares. Y que tendrá que haber imágenes de secuencia así temporal rápida, ¿no? Como estas imágenes que pasan muy, muy, muy, muy rápido, que tendrán que verse, ¿no? La influencia o la falta de influencia gracias al impacto que ha generado. Sí, obviamente. La atmósfera de Pekín ha tenido que, si se hiciera una secuencia, como tú dices, de todos los primeros viernes de mes durante 40 años, pues saldría una diferencia notable. Y además eso no es político, no es ideológico, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues sí lo es, China, sí, claro. Refiero ideológico en el sentido de la ideología de derecha o de izquierda, ¿no? Sí, quiero decir que no entiende, sí. Eso no tiene por qué entender de ser de un bando o de otro. Pues ¿no? sí lo es. El negacionismo climático se expresa sobre todo en la gente conservadora. Y es la gente de Vox los que están negando recurrentemente el cambio climático. ¿Cuál es el componente ideológico? Pues, por un lado hay una cierta, digamos, enemistad profunda contra los ecologistas de la derecha, porque parece como que los ecologistas somos los que estamos dispuestos a guardarle la fiesta al resto del personal, ¿no? Pero por otro lado, la apuesta por la naturaleza, la apuesta por el planeta, es la apuesta por la vida, es la apuesta por los cuidados. Pero ellos apuestan por el capital, apuestan por el desarrollo económico a cualquier precio. Además lo dicen, lo han dicho muchas veces. Nosotros vamos a poner, con estas palabras, vamos a poner la naturaleza al servicio de la economía. Ahí hay muchísima ideología. ¿Cuál es su objetivo? Fomentar que las cuentas de resultados de las industrias, de las empresas, de las multinacionales, que son su foco, vayan para adelante. A costa de lo que sea, y lo dicen, si buscáis en cualquier buscador, la expresión está de vamos a poner la naturaleza al servicio de la economía, eso estará, seguramente que aparecerá en muchos sitios. Entonces, claro que hay ideología, hay mucha ideología, y la clave está en que desde la ecología se defiende la vida, se defienden los cuidados, se defiende una naturaleza de la que formamos parte, ojo, que no es algo ajeno a nosotras, de la que formamos parte, que esté al servicio de las generaciones futuras. El defensor de las generaciones futuras. Es algo que se está reclamando desde ciertos ámbitos ecologistas, ¿no? Que se cree la figura del defensor de las generaciones futuras. Que, por supuesto, este hombre tendría muchísimo trabajo, ¿no? Señalando a todas aquellas iniciativas, a todas aquellas empresas, partidos, instituciones que están trabajando para destruir el planeta. Ya hubo una agrupación de electores que lo llevaba en su programa electoral. Lamentablemente no fue posible ponerlo en carga aquello. La defensoría, ¿no? de las generaciones futuras. Sí, ¿no? Sí. Qué bonito, qué hermoso pensar en que fuéramos capaces de tener a alguien que nos hiciera de Pepito Grillo, ¿eh? Porque tenemos un compromiso con nuestros hijos y nuestros nietos. Esa es una perspectiva que sí que tienen las poblaciones indígenas. Sí, en algunos, en algunas poblaciones, cuando se toma alguna decisión, se toma siempre pensando en cómo va a repercutir eso en 7 generaciones después, ¿vale? Entonces, el cambio es tremendamente significativo. Mira, el otro día, hablando de eso que tú estás diciendo, viendo un programa de televisión de, de bueno, un programa de televisión, y hablaban de unos cultivadores en la isla de Madagascar, creo que eran, y hablaban de, no, mentira, no era de Madagascar, bueno, da igual, de un sitio que no es rico, ni muchísimo menos, y hablaban del cultivo, y que el cultivo siempre dejaba un repositorio, porque era necesario para que las aves se alimenten, para que, digo, madre mía, qué manera de entender que o esto es sostenible y es para todas, o no es para nadie, ¿no? Y bueno, y era una reflexión que se hacía en una comunidad, en fin, era que por supuesto no tiene nada que ver con Certiberia ni con las grandes empresas que se dedican a los fosfatos y a los laberintos estos, ¿no? Perdón, que te he interrumpido. Nada, yo quería cambiar de tema porque ha habido una muy buena noticia hace poco, ha pasado absolutamente desapercibida, absolutamente. El primer domingo de febrero, la ciudad de París promovió un referéndum en el que participaron solo 78.000 personas. Pero bueno, oye, si yo decido hacer un referéndum, lo que diga la mayoría, aunque sean 50, porque tú has tenido tu posibilidad de pronunciarte, ¿no? El referéndum era sobre si se aprobaba o no subir el precio del aparcamiento dentro de la ciudad a lo que ahora llaman SUV, estos vehículos utilitarios deportivos que son vehículos muy pesados, ¿no? Y entonces la propuesta de la alcaldía era subir el precio, y el 55% de las personas, de las 78.000 personas que han participado en el referéndum, pues han aprobado subir el precio a estos vehículos. Son vehículos, a ver, por un lado... No se han atrevido a hacerlo ya solos, ¿no? Claro, pero esto, yo creo que esto es, este es el camino. Es que este es el camino. Voy a hacer algo que puede tener un coste en lo que a percepción ciudadana se refiere, porque va a ser incómodo para cierta gente. Bueno, vamos a hacer pedagogía y vamos a someterlo a la mayoría. Y si la mayoría dice que sí, mira, esto es lo que hay. Entonces, cuando adquiramos el hábito del referéndum, pues estas cosas nos parecerán normales. ¿Por qué no hablamos nunca de que en Suiza están votando cada dos por tres? Que no se oye en ningún sitio. Porque es muy mal ejemplo. Es que es verdad, esta gente está votando todos los días. Bueno, todos los días, no sé, pero que tienen cultura de democracia participativa. Claro, ¿no? Claro. Entonces hay cantidad de temas ciudadanos que deberían ir perfectamente a referéndum. Por ejemplo, uno de ellos sería cuántos árboles queremos que tenga la ciudad. A ver, si por queremos ejemplo, que, ¿no? Claro, si queremos que tenga que crezca un ritmo de 10.000 árboles al año, pues habrá que destinar recursos para eso y habrá que sacarlos de otros. Oye, pues a lo mejor no sería ninguna tontería esto que estás diciendo, ¿no? Lo de un referéndum. Lo de promover. Hombre, sin tener que llegar a los extremos que tienen encausados ahora mismo en Cataluña algunas personas, ¿no? Pero ¿por qué no? Claro, que sí, ¿por qué claro no promover y hacer, pues no, hacer un referéndum testimonial? Sí, y... seguramente sí, se puede hacer testimonial o se puede hacer poner en marcha una iniciativa legislativa popular para forzar al gobierno de la ciudad a hacer referéndum. No, no sois capaces, no sois capaces vosotros de eso. ¿No? Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos, sí. Bueno, ¿y esto cómo ha sido, esto de subir el precio? Pues mira, a los coches de vehículos de combustión o híbridos de más de 1.600 kilos, que son los coches grandotes, los coches, a ver si otro día hablamos de cómo han ido creciendo los coches en tamaño y peso año tras año, Vale. Han ido creciendo de tal forma que la mejora en eficiencia en el consumo de combustible se la ha comido el coche con más peso y con más dimensiones. Bueno, pues en la zona, digamos, centro, los coches de combustión o híbridos de más de 1.600 kilos o los eléctricos de más de 2.000 kilos, que son cochacos, el precio ha pasado de 6 euros hora a 18 euros hora. Se ha multiplicado por 3. Claro. Con razón, no ha sido capaz el ayuntamiento de hacerlo ellos por su cuenta. Han tenido la necesidad de tener... Seguramente habría provocado las mismas revueltas ciudadanas que estamos viendo últimamente por estos lares. Wow. Pero que esa es la medida. Cuando quiero tomar alguna decisión difícil, voy a compartirla, voy a provocar el debate, voy a compartirla y... Claro, así tiene que porque ser. Porque habiendo debate, hay perspectivas complementarias, confrontadas, aprendemos, yo creo que en el fondo y en aprendemos en última todos, instancia, ¿no? Lo que diga la mayoría, aunque se equivoque. Pues sí, duele menos un error compartido, ¿no? Muchísimo menos. Muy bien, oye, contigo el tiempo pasa enseguida, ¿eh? Esto no lo he oído porque haya sido el Día de los Enamorados, ¿eh? No vayas a pensar que estoy utilizando estrategias comerciales, ¿eh? Pero es verdad que se me ha volado el tiempo de nuestra sesión, ¿eh? Esto pasa por haberla cambiado de hora, que lo sepas. Sí, ¿eh? Bueno, Guillermo, pues muchas gracias, amigo. Bueno, pues el próximo jueves me parece que voy a ausentarme. ¿Cómo? Sí. ¿Otra vez? Un jueves al mes tengo asamblea de ecologistas a las 6 de la tarde. Vamos a hacer un referéndum para consultar en nuestras bases si qué hacemos con este hombre, que tiene ya un nivel de asentismo que bastante poco presentable. ¡Qué barbaridad! Bueno. Bueno, pues nada, dale recuerdos a tu asambleísta de... Muchas gracias. A ti, hasta luego. Adiós. Yo solo quería follar. Quería tralar. En un pueblo vivía una gallinita herida. La desplumaron e igual echó a volar. Y al delator brillar de luna llena, como fantasma que te viene a buscar. Quien dijo el tiempo cura todas las heridas, el tiempo todo lo cura, pero heridas quedarán. Quien dijo el tiempo cura todas las heridas, hay heridas que se quedan, es el cuerpo el que se va. Quien dijo el tiempo cura todas las heridas, hay heridas que se quedan, es el cuerpo el que se va. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo.